Con el orgullo colectivo de nacer un 13 de agosto, al igual que Fidel Castro, durante 16 años en el municipio al centro-sur de Camagüey surca en el éter las ondas sonoras de CMHV Radio Vertientes, emisora comunitaria donde se elabora con el compromiso de perpetuar la obra del líder histórico de la Revolución Cubana. En ocasión del aniversario, directivos, periodistas, realizadores y especialistas vivieron una jornada emotiva de intercambios, anécdotas y diálogo con varios de los más fieles oyentes de la planta radial, con el regocijo de acercarse a quienes informan, educan y propician el sano esparcimiento desde su trabajo cotidiano. La verdad que nosotros, sin esta emisora, aquí Vertiente no es nadie, porque nos mantienen informados, entonces todo lo que podemos conocer, lo conocemos por la emisora. Y entonces, felicitarlos a todos por este esfuerzo tan grande, tan bonito, a las locutoras, a los periodistas, a todos en general, y que estamos muy satisfechos de estar aquí junto a ustedes. Muchas gracias porque nos invitaron nuevamente para estar junto con ustedes. Esta comunicación social es una proeza lo que hace para resolver la situación en nuestro municipio. Lo que los felicito y los exhorto a que sigan trabajando así, porque ya vuelvo y repito, ha sido una proeza del trabajo para usted resolver la información pública que se necesita en nuestro municipio. Muy contenta, muy orgullosa de que nos inviten a estar junto a ustedes como año tras año, ya que soy un oyente desde que se inició la radio, y les digo lo mismo, estamos informados a través de Radio Vertiente, muy buen trabajo que hacen día a día, nos complacen en todo lo que le pedimos, felicitaciones, canciones, igual que todos estamos informados de todo lo que sucede en Vertiente, y muchas felicidades y que sigan así día a día, igual que nosotros somos fieles oyentes de su programa. Hasta la sede también llegaron el primer secretario del Comité Municipal del partido, Alexei Prado Prado, y el intendente Jesús Alonso García, para congratular al pequeño colectivo y, a través del reconocimiento público de las autoridades locales, exhortar a fortalecer la encomiable misión del órgano de prensa. En medio de todas las circunstancias y las complejidades que hoy atraviesa el país, y este colectivo, unos ya con mucho más experiencia, otros jóvenes que se incorporan y otros que han tenido que incorporarse a otras tareas, se han mantenido durante 16 años hoy. Yo creo que el papel de hoy de la radio, de mantener informado de todo lo que acontece desde el municipio, pero también en todos los procesos que hoy viene desarrollándose en el país, es importante. Asimismo, el jefe del Departamento de Información y Comunicación Social del Gobierno Provincial, José Díaz, e Idania Pérez García, directora de la emisora por más de una década, elogiaron el desempeño y reflexionaron acerca del encargo del medio de difusión masiva. La actual directora de Radio Vertientes, Dianelis Ríos del Pino, agradeció el sincero homenaje y expresó la voluntad de consolidar el esfuerzo y la responsabilidad que hacen posible las transmisiones en cada jornada, teniendo presente el legado del comandante en jefe, a partir del orgullo que representa haber surgido como emisora en la misma fecha de su natalicio. Para este espacio fue un reporte de Ovalis Matos Arias.